Yo conozco un juego que se juega así. Cuando yo digo blanco, ustedes me dicen negro. Cuando yo digo negro, ustedes me dicen blanco. Este juego va a empezar. No se vayan a equivocar. Blanco, blanco, blanco. Negro, negro, negro. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Gordo, gordo. Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar. Abierto, abierto, abierto. Cerrado, cerrado, cerrado. Mojado, mojado, mojado. Seco, seco, seco. Dulce, dulce, dulce. Salado, salado, salado. Este juego terminó, otro día continuaremos.